le daba calor a mi corazón. Y aunque intento olvidarte en cada amanecer, imagino tus labios diciendo que me amarán, me amarán. Yo le daba